En el atardecer te puedo ver y en las mañanas te oigo también. Cuando el mundo duerme yo me despierto a ti. Te veo en las noches del verano, te siento en el valle de las olas. Cuando el mundo no te ve, yo te miro a ti. Te encuentro sin buscar muy lejos, cercano estás cuando alcanzo camino en milagros. Allá donde voy, te escucho sin tratar de huirte. Es fácil ver hoy tu presencia camino en milagros. Allá donde voy, camino en las colinas de los santos. Me lleva a sur por centro, este dedete. En el viento está tu voz y escuchando estoy. Te encuentro sin buscar muy lejos, cercano estás cuando alcanzo camino en milagros. Allá donde voy, te escucho sin tratar de huirte. Es fácil ver hoy tu presencia camino en milagros. Allá donde voy. Allá donde voy.